Ingaramo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hablo el Lobos, acá en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Lobo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por comunicarse. No, por favor, agradecido nosotros de que nos podamos comunicar con ustedes para que nos cuenten cómo es esto. Han presentado un amparo, ¿no? Los policías están amedrentando a los jóvenes, particularmente a los estudiantes allí en Bariloche. Efectivamente, como hacías ahí en decías en la introducción, es una continuidad de hechos que vienen sucediendo hace tiempo, que cobraron mayor relevancia hace poco más de un mes, cuando cuatro efectivos policiales golpearon y le tiraron gas pimienta a jóvenes que estaban saliendo de la escuela, y esto no cesó. Pese a tener acuerdos, pese a tener reuniones con las fuerzas policiales, con el Ministerio de Seguridad, con legisladores, esto continuó, tal que la semana pasada volvieron a tener una presencia muy intimidatoria a la salida de las escuelas. Ahí en el barrio Virgen Misionera funcionan cinco escuelas del proyecto educativo de Fundación Gente Nueva, o sea, de piso hay 500 jóvenes que circulan mañana, tarde y noche por el barrio, más todos los jóvenes y vecinos que circulan por el barrio. Y nuevamente hubo cuestiones intimidatorias, de no identificarse, de maltratar a docentes que se habían acercado a preguntar, porque siguen sin identificarse, sin tener identificación los efectivos, ni los móviles, ni las motos policiales. Entonces uno no sabe quién está parándolo, a qué comisaría corresponden. Entonces desde las organizaciones volvemos a poner un punto sobre esto y avanzamos con la presentación de este habeas corpus colectivo preventivo con el objetivo de tres cuestiones. Por un lado, que el Ministerio de Seguridad y en particular las fuerzas policiales se abstengan de continuar con el hostigamiento en el barrio Virgen Misionera y puntualmente con los chicos y chicas que están yendo a los colegios de ahí del barrio. Una segunda cuestión tiene que ver con que el Ministerio de Seguridad pueda expresar cuáles son las políticas de prevención que está llevando adelante en la zona para que la justicia pueda evaluar si están ajustadas a derecho o no. Y una tercera cuestión que también nos parece importante desde las organizaciones, que se cita audiencia al Ministerio de Seguridad y a la Policía para poder articular tareas de prevención. Desde las organizaciones, para nada estamos en contra de la presencia policial preventiva, ¿sí?, que pueda estar en los barrios, pero eso no quiere decir que sus prácticas y sus procedimientos se corran del Estado de Derecho, ¿sí? Si hay que articular una cuestión para corredores escolares, para que los chicos estén tranquilos y las familias cuando los chicos entran o salen de la escuela, no hay ningún problema, pero de ahí a tirarle gas pimienta a los pibes, tirarle la moto encima, pegarle cuando están en la parada de colectivo, cuando están llegando, saliendo de la escuela, hay un abismo. Lo que también nos lleva a plantear, y también tiene que ver con el tema anterior que estabas tratando vos, no es algo puntual ni de un barrio de Bariloche, ni de Bariloche, ni de la provincia. Ayer en el Día del Ejército, el presidente de la Nación llama y convoca a la mayor presencia de los militares en la seguridad interior, ¿no? Por un lado. Tenemos también el año pasado, con el asesinato de Rafa Nahuel, una ministra de seguridad, sacando una resolución interna del ministerio que habilita a las fuerzas federales a desconocer cualquier medida judicial que las fuerzas federales no consideren legal, entre comillas. Y a nivel provincial también, hace un par de semanas fue de público conocimiento que se habilita a las fuerzas policiales a poder detener o demorar a los jóvenes en la vía pública sin causa, sin motivo. Entonces hay un contexto político y unas decisiones políticas, en particular en nuestra provincia, del Ministerio de Seguridad, que habilita a que después efectivos en calle actúen de esta manera. O sea, no lo queremos dejar encorsetado en un barrio, en cuatro agentes que hacen mal un procedimiento. Acá hay decisiones jerárquicas de la policía y decisiones políticas que permiten el accionar de determinados agentes. Mencionó usted el hecho de que los policías generalmente andan sin identificación cuando intervienen en este tipo de circunstancias. ¿Esto no han hablado con las autoridades provinciales? ¿No le han exigido al gobierno que por lo menos se cumpla con este requisito fundamental, que yo creo que de alguna manera desanimaría a las fuerzas de seguridad a actuar como lo hacen, ¿no? Esto, mira, desde el año pasado, en las reuniones como Movimiento de Infancia, que participa Gente Nueva, Grupo Encuentro, Al Margen, Anturruca, Comprobar. Venimos desde el año pasado en el Consejo de Infancia en distintas reuniones que estuvieron también presentes el Ministerio de Seguridad, los jefes de la departamental y de la regional, planteando esto. A partir de lo que pasó en el Colegio Amuye en el mes pasado, hay un compromiso firmado por el jefe de la departamental y el jefe de la regional de que se iban a identificar, y esto no ocurre. O sea, es una falta administrativa interna, porque no está contemplada dentro del Código Penal que tengan que identificarse, pero sí como una falta administrativa seria. La legisladora Paz, Silvia Paz, que es de Bariloche, que es legisladora por la provincia, también se había comprometido a acelerar una resolución al respecto para darle mayor velocidad a este tema, pero desde esa vez, donde todos se hicieron presente en esta reunión que hubo muy urgente cuando pasó el tema del gas pimienta, quedó todo en veremos. O sea, es hacerse presente cuando algo cobra notoriedad pública, ir a una reunión, decir sí, esto está mal, esto lo vamos a cambiar, pero después en el plano efectivo de la realidad del trabajo en los barrios y de cómo abordan a los jóvenes en los barrios, esto sigue de la misma manera que siempre. ¿Está funcionando el Consejo Local de Niñas, Niños y Adolescentes allí en Bariloche? En Bariloche sí está sesionando, está funcionando con mucho impulso de las organizaciones, pero con poca respuesta de los organismos oficiales municipales y provinciales que tienen que ser parte. O sea, estamos a punto también de judicializar la participación de algunos actores. Uh-huh. En concreto, por ejemplo, la CENAF, que es parte nodal y central del órgano de protección de derechos, no participa hace 2 años. Uh-huh. La semana, para dar un dato ahí en Viedma que es muy importante, también se hizo presente en una sola reunión Roxana Méndez, que es la secretaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro. Roxana Méndez, no, por lo menos en esa reunión, no sabía el presupuesto que contaba la secretaría. Uh-huh. La responsable del área de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sí, de Río Negro, no sabe qué presupuesto tiene para implementar políticas de prevención, políticas de derecho para jóvenes y niños de la provincia. No envían a nadie a participar de las reuniones del Consejo. Sí, lo que sabemos es que hay subejecución encima en esos proyectos. Hay subejecución. Porque a fin de año nos enteramos de que no se gastó toda la plata. Bueno, y además de los consejos locales, hay un consejo provincial que no está en funcionamiento. Ahora hay una reunión hoy en Viedma, legislatura. Bueno, sí. Un compañero acá, representante de las organizaciones, no pudo viajar porque la CENAF no pone los viáticos para que se pueda viajar. Ajá. O sea, es un sinsentido. Claro. Es un como si. Después, la secretaria todo el tiempo, ante preguntas o cuestiones de políticas públicas para los jóvenes que se le preguntaba, era un discurso así como de la primera etapa del macrismo, que era todo, va a ser todo para el segundo semestre. Uh-huh. Todo para el segundo semestre, pero en concreto, o sea, hay una cuestión de no continuidad por los cambios que hay internos del gobierno, que desconoce la garantía de derechos, sí, de un Estado de Derecho, porque cambia. Veníamos el año pasado con Badie trabajando también los centros de admisión y derivación para los jóvenes que no pasen por comisaría, que eran demorados, detenidos en situación de calle, y desde el año pasado a este, con cambio de gestión en el medio, se discontinúa la constitucionalidad de derechos sobre los jóvenes, las políticas públicas. Entonces es un tire de pelota constante. A nivel, uh-huh, local también pasa lo mismo. Uno puede suponer, siendo del mismo color político, uh-huh, el gobierno local, que el gobierno provincial, hay una inconsistencia en la articulación, en las propuestas, en la capacidad de implementar políticas públicas, que es alarmante. Eso, uh-huh, lo venimos denunciando de las organizaciones sistemáticamente. Uh-huh. ¿Sí? Pero es una decisión política que nos, claro, ha puesto. Eso le iba a preguntar, porque Genuso, cuando viene por acá, hace ostentación de la preocupación por los niños, niñas, adolescentes. Le iba a preguntar justamente si ustedes no lo han interesado en esta situación tan grave, como es este caso particular de amedrentamiento de la policía. ¿Han hablado con Genuso de este tema? Hemos hablado con Genuso cuando fue el caso del mes pasado del gas pimienta. Uh-huh. Lo que él nos había manifestado en su momento es que se había puesto en contacto con el comisario de la zona, que es de la zona del barrio Melipal. Uh-huh. Pero no mucho más, ¿eh? Después nada más. O sea, esto todos se movieron en función de que cobró una rápida repercusión mediática, pero después la constante que recibimos de los funcionarios municipales en el Consejo de Infancia, la palabra es no. No hay recursos, la provincia no nos deja, o eso no nos corresponde, o no podemos hacerlo ahora. O sea, siempre la variable independiente de lo que plantea el municipio con las políticas de infancia es no. Llevamos muchas propuestas desde las organizaciones, y la verdad que en el Consejo es muchas veces se remar en un mar de dulce de leche, porque es una traba constante de los funcionarios políticos municipales o provinciales que tenemos. ¿Y cómo ha reaccionado la justicia frente a hechos como estos? Bueno, ahora ustedes han presentado un amparo, la pregunta sería, ¿qué expectativas tienen, no?, a partir de la presentación de este amparo. Sí, lo presentamos a la justicia, lo tiene el habeas corpus, lo tomó la jueza Pájaro, que inmediatamente sí libró un oficio al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas policiales para que en el plazo de 24 horas expliquen cómo son los procedimientos que realizan en el barrio Virgen Misionera, de que expliquen qué protocolo utilizan las fuerzas policiales para abordar a los jóvenes, que expliquen los motivos también de por qué no tienen identificación, y lo que estamos a la espera ahora es de que se pueda citar al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas policiales a una audiencia con los representantes de la organización del Movimiento de Infancia para trabajar estos temas y poder, por lo menos, ante la justicia, sacar algunos compromisos claros de cómo se continúa con el tema de violencia institucional en los barrios, ¿sí? Ya nosotros mediáticamente, en mesas de articulación de política pública, lo hemos hecho, se firma todo, pero sin resultado concreto. Estamos dando un paso más, y a ver, vía justicia, esto puede ir modificando de una vez para siempre. Encaramos que usted, que pertenece a esta fundación y que sabemos que están muy cerca de estas escuelas, trabajas con estas escuelas, los chicos, ¿qué hacen los chicos? ¿Cómo se sienten los chicos frente a esta situación de amedrentamiento policial? ¿Cómo reaccionan? Hay una cuestión ahí que colisiona, que tiene que ver con lo del contexto más nacional y provincial que decíamos antes. Desde la escuela y las organizaciones hace muchísimo tiempo que venimos trabajando, enseñando y aprendiendo con los jóvenes, con los pibes, el tema de poder reconocer cuáles son sus derechos, cuáles son cómo sería el manejo al enfrentarse o al tener una situación con efectivos policiales, y que los chicos conozcan sus derechos colisiona con el maltrato que reciben muchas veces las fuerzas policiales. O sea, el caso que pasó en el Amuyén con los chicos del gas pimienta, uno de los chicos le dice, bueno, identificate, o sea, necesito saber quién sos, y ahí fue cuando se desencadenó la violencia del gas pimienta, que le pegaron en la pierna a otro chico. O sea, que los chicos conozcan su derecho es muy válido y lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que colisiona ese conocimiento de derecho con el accionar que están teniendo las fuerzas policiales. Entonces, este amedrentamiento es constante. O sea, esto pasa en el barrio Virgen Misionera, pero yo también trabajo acá en una escuela en el barrio 2 de Abril, que es en la parte sur de la ciudad. Y es constante, pero ya no solo a los jóvenes, o sea, compañeras y compañeros que viven acá en los barrios también comentan lo mismo cuando están esperando el colectivo, sea joven, sea adulto, un maltrato de muchos efectivos muy constante. Entonces esto genera temor, resentimiento, recelo, que es muy difícil de modificar en el corto plazo. Veníamos trabajando y veníamos con otro tipo de relación con las fuerzas policiales, pero hace ya un par de años que esto se va incrementando, hay mucha presencia policial y con armamento de grueso calibre, encapuchado. Son cuestiones que intimidan y que más que sentirse seguro o protegido, uno, lo primero que pasa con los pibes es que se sienten sospechosos per se. Claro, lo que pasa es que quieren que nos acostumbremos a eso, que naturalicemos la presencia de las fuerzas policiales, y ahora Macri también quiere las Fuerzas Armadas en la calle, custodiándonos, entre comillas, nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo reacciona la sociedad civil, los movimientos sociales, las instituciones, frente a esta situación? Bueno, de los movimientos sociales y de las organizaciones, es una de las batallas y de las peleas que tenemos que dar en pos de que nuestros pibes y pibas vivan lo más tranquilo, lo mejor posible, digamos. Esto no tampoco lo desconectamos de cuestiones de política económica, de dificultades serias que hay en cuanto al acceso al mercado de trabajo de la familia. Es todo un combo. Entonces, es uno de los aspectos que trabajamos. Uh-huh. Las organizaciones estamos en estado de alerta constante, tenemos un registro de casos de violencia institucional para aquellos jóvenes que no se animan por ahí a denunciar, porque también sabemos que muchas veces hay represalias en los mismos barrios cuando se hace conocido de que alguien denunció un mal accionar policial. Entonces acompañamos también, no solo social o comunitariamente, sino también legalmente con abogados que hay dentro del movimiento de infancia, como para asesorar y acompañar a aquellas causas que pueden ir prosperando. Y de la sociedad civil también, en eso somos realistas, que muchas veces cuando nosotros hacemos este planteo de mal accionar de la fuerza policial, quiere chocarse, como este planteo que hacemos, con la cuestión de que no queremos presencia policial o estamos en contra de la seguridad. Y absolutamente es todo lo contrario, ¿no? Porque si no, salen muchas veces, uno lee comentarios o escucha de que, bueno, las organizaciones no quieren que haya policía en los barrios. No, al contrario. Nosotros planteamos el tema, no es un tema de seguridad, sino un tema de respeto de derechos humanos y de derechos de los jóvenes y jóvenes a poder circular libremente, a poder acceder a sus escuelas sin riesgo, a poder salir de sus trabajos y que no sentirse hostigados. Entonces, ahí socialmente hay una colisión dentro de lo que se construye como discurso más de sentido común, ¿sí? De que si sos pibe, de que si sos de un barrio, ya podés ser sospechoso para que la policía te pare por sí. Entonces ahí hay algo también para trabajar más en términos generales. Claro, porque acá también hemos conocido algunas declaraciones, documentos, comunicados de cámaras empresarias que piden lo contrario, ¿no? Que piden mano dura y que prácticamente no quieren ver a los pobres en el centro de la ciudad, allí en Bariloche, ¿no? Bueno, Bariloche en muchas ocasiones también aparece rodeada para los pibes y los pibas que viven en los barrios, con controles policiales constantes, que no son solo vehiculares, sino también de personas. Esto que te comentaba antes, no es solo que esto sucede en controles de auto para pedir documentación, sino en gente que está esperando el colectivo para volver a su casa o para ir al trabajo. O sea, es un hostigamiento constante. Ahí también nosotros, porque hoy lo que se va poniendo en juego ya no es el tema de un derecho muy por encima, sino directamente el peligro de la vida, digamos. El caso de Rafael Nahuel, Bariloche tiene muchos casos donde el mal accionar de la fuerza policial desemboca en la muerte de los pibes. Entonces acá también es una cuestión de cuidado, de tratar de estar comunicado, de estar atento, de estar acompañado, de tener algún teléfono siempre, eso es lo que le marcamos a los pibes, algún teléfono de referencia para comunicarse por cualquier cosa. No está sencilla la cuestión, acá no es solo un tema de un procedimiento, sino que hay un para decirlo fácil, una pasada de rosca de muchos agentes policiales que puede terminar lastimando severamente a los pibes o con el peligro de la vida misma.